aunque nos encontremos en un pequeño pueblo o aldea desconocidos. Se alfabetizó, se formó políticamente, se organizaron distintas expresiones de lucha, se convocó a las plazas, se supo de atropellos y también de esperanza. A través de ella podemos llegar a los lugares más recónditos, con la intención que desde allí nos devuelvan nuestras experiencias para ser contadas. Este programa ingresa a su segunda temporada, que esperamos sea sin tropiezos, aunque sigamos siendo amateurs en esta aventura radiofónica. Como dice Andrea Holgado en su libro La radio itinerante, la radio construye pertenencia a una comunidad, a un barrio, a un país. La radio construye encuentro. La radio nos comunica y construye puentes solidarios. La radio recupera cada palabra para hacerla colectiva, porque todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos derecho a hacernos oír. Desde nuestro programa Como el Amor y el Invento, queremos ser y hacer parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos, de nuestras pueblas, traer sus voces y compartir sus dichas, y también desdichas, y sobre todo sus anhelos, y contribuir desde la solidaridad a construir un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Albi, me voy a presentar yo. Buenas noches a todas, a todos. Mi nombre es Gonzalo, soy parte estable del programa. Estamos empezando un nuevo año, espero que sea muy lindo y compartamos muchísimas experiencias. Vamos a escuchar ahora, antes de empezar exactamente con nuestro programa, algunos saluditos que nos han mandado mucha gente querida de nuestro entorno. Este es un saludo desde Bogotá, Colombia, para la gente querida de este lindo programa Como el Amor y el Invento. Espero que tengan una linda conversa, que sea una mesa en la que se propongan temas de mucha conexión entre diferentes personas, así como lo seguimos estando quienes hemos pasado y nos hemos encontrado en el camino con ustedes. Les mando un abrazo muy grande y toda la energía para que esas conversaciones fluyan y den para seguir tejiendo y armando posibilidades de encuentro entre muchas otras personas. Les mando un abrazo grande desde Bogotá. Hola, buenas noches, Constanza, Gonzalo y Alba. Les estoy hablando desde la otra orilla, desde el paisito, Uruguay. Y quiero mandarles saludos, buenas ondas, mucha energía positiva para este arranque de su programa Como el Amor y el Invento. Todo el espíritu y el empuje que tienen cada uno de ustedes, cada una y cada uno de ustedes, va a ser posible que eso sea así. Y bueno, desde acá, compartiendo con ustedes también, como dice Silvio Rodríguez, yo soy de un oficio viejo como el amor y el invento, ese oficio de ser educadores y educadoras populares, que nos llama a eso, a amar, a mostrar que es posible el amor y que constantemente tenemos que estar inventando y reinventando para actuar en esta realidad tan compleja y dura que estamos viviendo. Compartimos una misma pandemia, compartimos muchas cosas parecidas de la realidad de los más pobres, de los más oprimidos. También nosotros con un estilo de gobierno que bueno, no nos va mucho, pero queremos poner la fuerza en eso, en apostar por la vida de los más pobres. Así que desde acá también hay experiencias y prácticas que ayudan a esa posibilidad de un mundo distinto. Así que cuando quieran, estamos acá a la orden de cada uno de ustedes. Un beso grande y buen primer programa y todos los programas que van a seguir en adelante. Me olvidé de decir mi nombre, soy Eloísa, vivo en la periferia de Montevideo. Estamos en un barrio que se llama Bella Italia. Y bueno, sobre todo soy amiga de Constanza y Alba, y bueno, Gonzalo no lo conozco, creo, pero bueno, también un saludo grande. Hola, queridos compañeros, desde La Rioja les enviamos un saludo, deseándoles un buen inicio de su valioso programa, Como el amor y el invento. Será bueno escucharles y compartir experiencias. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, compañeros de Como el amor y el invento. Mi nombre es Jorge, soy integrante de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Lanús y me comunico con ustedes para enviarles nuestro saludo y los mejores deseos en la tarea que están realizando, que valoramos como un gran aporte a la cultura popular. Como compartí entonces Alba en la introducción, Como el amor y el invento lo hacemos educadoras y educadores populares, y que como tal somos sujetos, sujetas, que estamos comprometidos con la realidad y que la vamos leyendo a medida que nos va atravesando. Sabemos que estamos viviendo tiempos de excepción, que esto que estamos atravesando no es una mera crisis sanitaria, sino que es una realidad que altera todo el sistema, lo social, lo cultural, lo político, lo económico. Lo que han dado en llamar los pensadores un hecho social total. En esta realidad, antes de comenzar el programa, no podemos no hacernos presentes y solidarizarnos, homenajear y pedir justicia por Ramona Medina, Víctor Osso Aguiracoy, Agustín Navarro, que son referentes fallecidos, en, como saben, en la Villa 31 por COVID-19, por la ausencia del Estado de CABA, de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ellos nos queremos solidarizar con todas las compañeras y compañeros de los sectores más vulnerados, más vulnerables, que son los compañeros y compañeras de las villas y de los barrios populares, porque sus derechos, siempre vulnerados en estas situaciones de excepción, quedan más aún en evidencia. Claro que sí, Connie. Y también mencionar un poco que tal vez este cuadro de que ahora estamos sintiendo acá muy cerca de falta de insumos básicos como el agua o el alimento o la sanidad que sufrió el barrio Padre Mujica, no sucede solo aquí, ¿no? Y recordar un poco, mencionar a las comunidades originarias como la Huichi y la Com, que hace años están con esta problemática y encima ahora tienen que lidiar también con el virus, como todos los demás, pero con una ausencia terrible del Estado y de políticas públicas que los acompañen. Y también, por otro lado, queremos solidarizarnos y pedir justicia, acercarnos también con un abrazo a las familias de las víctimas de la violencia institucional y del odio social, de quienes se creen los dueños de las vidas, y más aún exacerbadas en estos tiempos pandémicos. Y acá hacemos referencia en ellos a todas y a todes, y nombramos a Luis Espinosa, desaparecido y asesinado por la policía de Tucumán, y a Alex Campos, un pibe de 16 años, asesinado por un productor rural de Canelas, Rodolfo Sánchez. Bueno, nuestra solidaridad y pedido, nuestra solidaridad por un lado con sus familias y un pedido de justicia. Y continuamos así con el resto, o nos introducimos en el desarrollo del programa que tenemos pensado para hoy. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Muy bien, estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla. Vamos a dar comienzo con el programa. Hoy vamos a estar charlando acerca de cómo se están viviendo las experiencias de educación popular en tiempos de pandemia. Y vamos a tener la suerte de poder escuchar y compartir charlas con tres personas muy queridas de tres experiencias y espacios diferentes. Lila Wollman de Lisauro Arancibia en el barrio de San Telmo, Pilar Sartori del espacio Barrial Ombú en Open Door y Zulma López de la organización Construyendo Sueños del barrio Fátima en Villa Soldati. Y hablando de Lisauro, que hoy vamos a tener el testimonio de Lila, no podemos dejar de referenciar lo que pasó la semana pasada. Ustedes saben que Lisauro está acá en San Telmo y está recibiendo los bolsones que se entregan a la comunidad educativa y a la comunidad general. Se reparten todos los miércoles. La semana pasada tuvieron que suspender la entrega del miércoles porque justamente se habían enterado de un caso positivo de coronavirus dentro de la comunidad de alumnos. Con lo cual decidieron suspender esa entrega porque claramente se junta muchísima gente a recibir estos bolsones. El nivel de crisis que afecta a las comunidades es importantísimo. Y eso genera un foco de posible contagio muy alto. Con lo cual, desde Lisauro decidieron suspender esa entrega y tomarse el tiempo de ver cómo podían responder con una dinámica más adecuada. Así se decidió que las y los docentes iban a repartir los bolsones en puerta a puerta de las y los alumnos. Pero la sorpresa fue que se encontraron que el gobierno de la ciudad envió dos camiones y retiró todos los bolsones de la escuela sin consultar, pasando por sobre las decisiones particulares de la comunidad educativa de la escuela. Desde ahí se organizaron, obviamente emitieron un comunicado repudiando este accionar y también tomaron otro tipo de medidas, ya un poco más formales por la vía jurídica. Y por suerte se logró que el gobierno diera marcha atrás, devolvieron los bolsones y la escuela los pudo repartir al final. Y volviendo un poco a la pregunta con la que iniciábamos el programa y que es el tema, ¿no?, de cómo se están viviendo las experiencias de educación popular en tiempo de pandemia, justamente viendo este caso de Lisauro ya nos pone un poco en tema. Cómo, por ejemplo, se tiene que responder dentro de una comunidad que está inmersa en una crisis que excede la cuestión sanitaria y es muchísimo más fuerte y profunda. Y lo importante tal vez de tejer redes y conectar estas experiencias para poder dar una respuesta más fuerte y acompañarse. En ese sentido, yo además de formar parte del programa, también estoy militando dentro de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, que es también de aquí, del barrio de San Telmo, cerquita de Lisauro. Y bueno, la Asamblea, voy a contar muy rapidito, está en el barrio hace casi 20 años y desde sus comienzos, dentro de la Asamblea funciona una olla popular que ofrece un desayuno y almuerzo para a gente, a compas en situación de calle. Pero que además ofrece, construye vínculos que exceden justamente esta cuestión de alimento, en donde lo más importante es justamente construir estos vínculos, intentar dar una respuesta a un un sector de la comunidad que está completamente silenciado, invisibilizado y olvidado por parte del Estado y con mucha necesidad, lamentablemente. Dentro de la olla se generan un montón de acciones y de espacios que intentan acompañar a la gente en situación de calle y construir este vínculo desde el amor, desde la ternura, desde una relación mucho más profunda. Claramente todo este mundo, que es muy vasto y que llevaría mucho tiempo de poder abordar, de la asamblea y de la olla, se vio trastocado por la pandemia, por el coronavirus, por todos los protocolos de distanciamiento social. No se pudo abrir más el comedor, no nos pudimos juntar a compartir las mañanas y los mediodías de los domingos, como siempre. Pero desde la asamblea se decidió mantener esa presencia política, ¿no?, en el barrio y intentando dar respuesta a toda esta complejidad. La manera fue mantener la olla funcionando. No se puede abrir el local, pero sí se entregan las viandas de comida desde la puerta de la asamblea. Se sigue dando viandas para cerca de 200 compas cada fin de semana. Y además se están dando kits de higiene, o sea, se intenta dar una respuesta también a nivel sanitario, ¿sí? Y en muchos otros aspectos, pero tal vez lo más importante es remarcar este compromiso a nivel político, ¿no?, de la organización o de las y los compas, de estar ahí, de estar donde hay que estar, de seguir construyendo estos vínculos tan importantes y que nos hacen crecer a todas y todos como comunidad en un conjunto. Y que ese es el conjunto que responde, ¿no? Porque recordemos que la asamblea, si bien es una organización política, es apartidaria y no tiene ni recibe ayuda de ningún tipo institucional ni gubernamental. Acá se banca con la energía y el aporte de la comunidad, de las personas, de las compañeras, los compañeros y todas estas redes que se van tejiendo. Y bueno, vamos a empezar ya, ¿no? ¿Cómo empezamos, Albi? Vamos a empezar de una manera un poco extraña, pero linda. Tenemos a Pilar Sartori, fue la primera entrevistada de nuestro programa el año pasado, ¿se acuerdan? Sí. Y luego Lila, que iba a ser una de las últimas entrevistadas del año pasado, pero bueno, estaban todos esos problemas de los cortes de luz, de la radio, y no pudimos hacerlo. Bueno, y hoy las tenemos a las dos, como para empezar de nuevo este año con este programa sobre experiencias de educación popular, que queremos seguir manteniendo y compartiendo con todos ustedes. Así que bienvenidas. Hola, Connie, Gonzalo. Somos hola, Alba. Vamos a estar al frente de este programa. Constanza y Gonzalo van a dialogar con Lila y con Pilar. Y para eso quería compartir un texto que surgió de varias reuniones y de varios aportes de educadoras y educadores populares de América Latina, que Oscar Jara, presidente del CEAL, recogió en una muy buena síntesis sobre cuál sería la perspectiva en este contexto de la pandemia y del aislamiento para trabajar desde la educación popular. Entonces, les voy a leer este texto cortito como para que le demos un marco a este diálogo. Entonces dice Jara: las condiciones de desigualdad, injusticia, inequidad y violencia de nuestras sociedades antes de la pandemia han quedado visibilizadas y agravadas con ella. Ante esto, tenemos que pensar y actuar en el corto plazo, pero proyectando al largo plazo. ¿Es previsible el aumento de estallidos sociales ante el hambre creciente y el deterioro de las condiciones de vida, empleo y represión? En el corto plazo, deberíamos identificar, promover, articular iniciativas solidarias que respondan eficaz y participativamente a las primeras necesidades, fortalezcan la autogestión y vinculación entre los sectores, denunciar las situaciones de violencia y depresión hacia las mujeres, analizar críticamente las propuestas y medidas oficiales implementadas, procurando identificar los sectores a quienes beneficia y excluye, así como el enfoque global de esas políticas, buscando incidir también en ellas para garantizar la sobrevivencia, pero no quedarse solo en ello. En el mediano y hacia el largo plazo, como educadores populares deberíamos desmontar el discurso hegemónico de retorno a la normalidad, entre comillas, existente antes de la pandemia. Apoyar iniciativas y esfuerzos de coordinación organizativa, fortalecer la agricultura familiar agroecológica, los programas de economía social y solidaria, defender los derechos laborales, cuestionar la lógica patriarcal, individualista, racista, excluyente, que ha mercantilizado el sistema en todos los campos, económico, social, político, cultural, ideológico. Promover articulaciones territoriales y vínculos en el ámbito latinoamericano, entre muchas cosas que el contexto actual y futuro nos demanda. Y desde SEAL, dice Oscar, queda tensionado desde los territorios de trabajo y desde nuestra perspectiva regional la posibilidad de trabajar con esas dos miradas de corto y largo plazo para poder tener como una mirada más estratégica cuando vayamos a salir de esta situación. Quería como enmarcar esta charla en estas posibilidades y en estas situaciones que seguramente ustedes comparten y de las que vamos a ir charlando en estos momentos de la entrevista. Muchas gracias. Y ahí les dejo con las entrevistadas. Bueno, hermosa introducción, una alegría de vuelta a transitar estos encuentros, por ahora virtuales, pero bueno, encuentros al fin. En medio de esta situación de pandemia, de cuarentena, en la cual estamos entre paréntesis con un tiempo diferente al que era nuestro y que tenemos que resignificar, y no por eso dejar, decía también el texto, ¿no?, nuestros posicionamientos como educadores populares frente a esta situación. Tenemos dos hermosas entrevistadas, ¿no, Gonza? Dos hermosas personas acá con nosotros, compañeras. Lila, desde su práctica profunda en el Isaura Arancibia, que ustedes ya conocen, el proyecto de la escuela, y Pilar, desde Open Door, desde la organización El Ombú, y dos referentes que están en este momento resignificando y construyendo los lazos solidarios desde esta situación. Así que yo les diría a cada una, si te parece, Gonza, que sí, tengan un ratito, tanto Lila como Pilar. Lila, si quieres presentarte, aparte de todo lo que hemos dicho. Bueno, buenos días a todas y a todes y a todos. Yo soy Lila Wolma, soy maestra desde hace muchísimos años, hace más de 30, y trabajo en el proyecto de Isaura Arancibia, tratando de armar un movimiento de educación popular que sea para todas, para todes, para todos. Venimos trabajando desde hace 22 años, primero con las chicas de AMAR, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, y después empezaron a llegar jóvenes en situación de calle. Y así fuimos construyendo la escuela para dar respuesta a las necesidades de los que iban llegando. En este momento, como el Ministerio de Educación, la respuesta que dio al cierre de las escuelas fue primero repartir unos sándwiches que tenían que ir a buscar las familias, y después implementó la entrega de bolsones de alimentos cada 15 días, las clases virtuales, que obviamente nuestra comunidad educativa no puede acceder, y todo esto nos trajo desafíos enormes que vamos buscando la solución y la vuelta día a día. Por un lado, los bolsones, la entrega de bolsones significó que se agolparan en la escuela una cantidad creciente de vecinos, no solamente los estudiantes, porque hay mucha gente que no está pudiendo salir a cartonear, a vender, a, no sé, a limpiar, a construir, ¿no? Toda la gente que necesita rebuscar el dinero día a día, no lo está pudiendo hacer. Entonces las necesidades del barrio se incrementaron enormemente. Cada uno de los encuentros que tenemos con los estudiantes llega cantidad enorme de vecinos que no eran estudiantes hasta ahora, que posiblemente puedan llegar a hacerlo, pero no lo son en este momento. Y que nos desafío y que nos desafía para dar una respuesta, ¿no? Los vecinos explican sus necesidades múltiples, y desde el primer encuentro que estamos solicitando al Estado que dé respuesta, cosa que aún no hemos logrado, pero sí hemos logrado armar redes con otras organizaciones, y cada vez tenemos una posibilidad de escuchar a más vecinos y de responder con mejores propuestas. Por otro lado está la propuesta pedagógica, el vínculo. Todos los estudiantes llegan con los cuadernillos que les hicieron amorosamente sus maestras y maestros, y de un encuentro a otro vienen para que los corrijan, cosa que es conmovedora. Y bueno, lo que nos está costando mucho es mantener la distancia, garantizar no solamente el tema de que haya más comida y mejor calidad de comida, y que tengamos los cuadernillos para los estudiantes y las estudiantes, sino también encontrar la manera de cuidarlos a ellos, a los vecinos, para que no sean los encuentros cada 15 días un foco de contagio. Claro, sí, se entiende la complejidad de la situación, ¿no? Tal vez podemos ahora escucharla un poco a Pilar y después podemos abrir un poquito más, ¿no? Las charlas y los debates, así como que mejore todo el contexto. Bueno, mi nombre es Pilar, yo vivo acá en Opendoor, que es una localidad del partido de Luján, hace 2 años y piquito. Y empezamos hace... hace más o menos 2 años a construir, hay un espacio, este es un barrio que en los últimos 10 años se terrenos, y un grupo que estaba anteriormente trabajando acá en el barrio reservó un espacio como espacio público, que pensando el barrio en proyección va a ser muy necesario porque es un barrio que está creciendo y va a seguir haciéndolo. En ese espacio público construimos un salón donde... La idea es encarar un trabajo desde lo educativo, vinculado con lo productivo, o sea, talleres en algún futuro, que es un poco lejano, lo vemos ahora, pero en algún futuro armar algún tipo de formación secundaria con oficios. Por lo pronto hubo hasta ahora la construcción del espacio y un cuatrimestre de talleres con niñes, orientado al apoyo escolar y a la huerta, y de talleres de oficios para adultos. Por lo tanto, nuestro vínculo con el barrio no era intensísimo a este cuando arrancó esta crisis de pandemia y todo lo que conlleva. Yo además particularmente acababa de parir, entonces también estuve como en un stand-by particular, y bueno, ahora en las últimas semanas nos contactamos, sí nos ayudó mucho a hacer red con otros espacios del pueblo, que no son muchos, para ver cómo hacer llegar a las personas del barrio a los espacios donde el municipio estaba inyectando alimentos para los comedores, son dos comedores que hay. Entonces, como empezamos a hacer red con otros espacios para que esos recursos lleguen, estamos en el fondo del pueblo nosotros y es calle de tierra, no hay transporte público, entonces como que es una movida llegar hasta los lugares donde el municipio puso los comedores. Entonces intentamos como hacer red para facilitar eso con los vecinos que teníamos vínculo. Y hace unas semanas nos llegó la posibilidad de una donación de viandas de comida ya cocinada, que paradójicamente la hacen en el country más rico, digamos, y de este pueblo, al cual denunciamos en varias situaciones, ocasiones por destrato o relaciones laborales muy, no quiero decir esclavistas, pero casi, y por cuestiones de impuestos, pero también veíamos que era una posibilidad de hacer llegar acá al fondo del pueblo alimentos en este momento en el que es muy necesario, porque toda la población de este barrio, como pasa en un montón de barrios, trabajan en laburos informales, muchos en los countries que hay cercanos, que los countries cerraron sus puertas, y se olvidaron de que había gente que tenía una vida, familia, y quería seguir viviendo. Bueno, a nosotros mismos nos pasó que mi compañero trabaja electricista y dejó de ir al country donde laburaba, y uno de los clientes se hizo el sota, digamos, con lo que le debía. Bueno, como hay una cuestión de mucho egoísmo. Entonces dijimos, bueno, vamos a agarrar las viandas igual del country este, porque cualquier lazo o cualquier cuestión solidaria en este momento es combatirle al capitalismo su individualismo. Y además porque era la posibilidad de que lleguen a las mesas de 30 familias comida 3 veces por semana. Y a la vez eso empezó como a generar una cuestión de mayor comunicación. Nosotros sí somos muy obsesivos con la distancia, con el barbijo. Está bien que no es lo mismo capital, entiendo, que acá, que es mucho más manejable los números, las cantidades de personas, eso es evidente. Pero sí se empezaron a generar lazos. No sé, el otro día tristemente se le quemó la casa a una vecina de acá a la vuelta, entonces enseguida nos contactamos porque venía a buscar las viandas, entonces empezamos a juntar lo que le faltaba. Bueno, generó como circulación de solidaridad barrial, que bueno, en medio de esa situación terrible de crisis en mil aspectos, bueno, las crisis son esos en realidad, que son momentos de creación de estrategias de cooperación, de solidaridad. El tema es aprovecharlas mucho para que después nos permitan dar otro paso cuando esta crisis pase, ¿no? Como, bueno, pase o se aminore, no sé qué va a pasar, la verdad. Bueno, un poco eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Buenísimo, Pilar. Bueno, y también gracias, Lila, por... Yo lo que tal vez quería preguntarles, retomando un poco lo que planteó Alba al principio con el texto de Oscar Jara, es tal vez dentro de este contexto tan complejo y cambiante, ¿no? ¿Cómo tal vez podemos mantener esta doble mirada de corto plazo, largo plazo, junto con el proyecto pedagógico, y la respuesta tan amplia que hay que dar? ¿Qué, no sé, qué piensan, qué herramientas desde la educación popular podemos tal vez desplegar para mantener esta acción que tan demandante que tal vez se está teniendo, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando con nuestras posibilidades, es colaborar en la organización de los vecinos. Creemos que si, por ejemplo, que ya está pasando, de hecho, ¿no? O sea, creemos que es parte de nuestro rol como educadores, ayudarlos en esta organización. En algunos hoteles del barrio, hoteles en las cuales la situación es muy terrible, como es el Hotel Zabalía, que está ahí en Garay, que tiene muy malas condiciones de vida, un grupo de vecinos está organizando ollas los domingos para que la gente no salga a rebuscar la comida. Entonces, bueno, estamos tratando de apuntalar a ese grupo. Seguimos, en cuanto al vínculo pedagógico, apostando a esto de seguir trabajando con los estudiantes, como estudiantes, ¿no? Seguir trabajando contenidos de aprendizaje, ¿no? Esto que les contaba, que cada miércoles se acercan a la mesa para que la maestra le corrija el cuadernillo. Estamos hablando de jóvenes y adultos, ¿no? Los niños y niñas que estudian en el Isauro también tienen clases con sus maestras. Y por otro lado, creo que lo que estamos intentando hacer es buscar la manera, que todavía no tenemos claro cuál es. Tenemos un centro de integración social donde viven algunos de nuestros estudiantes, estamos tratando de fortalecer ahí, pero nos encontramos bastante desbordados y desbordadas en este contexto, porque en el cual tenemos que dar múltiples respuestas y hay poca presencia del Estado. Entonces, bueno, tal vez la sospecha que tenemos es que la función de los educadores es exigir al Estado que cumpla con su obligación. Claro. Sí, sí, me parece que estamos, o nosotros desde acá sentimos la misma cuestión de estar inventando por dónde, como que vamos sintiendo que nos va sirviendo para hacer redes con otros actores del pueblo, y actrices, redes entre vecinos y vecinas, eso decía, fomentar los vínculos, también compartimos si bien el Estado está, siento que hay mucha presencia de diferentes modos, digo, desde el control hasta intentando hacer algo a nivel alimentos y educación, yo creo que hay como mucha energía puesta. Lo que siento también es que ya este sistema no da para más. Entonces, en un momento de crisis, todas las situaciones que ya eran archinjustas estallan. Por más que los docentes, digo, yo me saco el sombrero con los docentes y las docentes que se están deslomando, como siempre, docentes y docentes que no también, pero con los que se están deslomando para intentar hacer algo en este momento. Yo justo estoy de licencia, es muy gracioso, entonces estoy como en un lugar como difícil, en donde estén a mí, yo soy maestra de primaria. Pero la verdad es que los pibes y las pibas que ya vivían en casas reasignadas y con problemas de conectividad, hoy eso no se puede, o sea, hay que, sí, inventar cosas para ver cómo hacer que esa desigualdad, que este sistema de porquería que tenemos, ya sucedían, digamos, hoy estallan. Yo antes militaba en Ñandéroa, está en el barrio de las Flores, en Vicente López, y todo el tiempo estoy contactada con ellas porque es otra situación, digamos. Acá la realidad es que al vivir en un lugar periurbano hay un montón de cuestiones, digo, las familias están armando sus huertas, o sea, si bien es complicado, y la lejanía a los lugares de asistencia complican también las cuestiones, yo el espacio que también da más salud, digamos. Pero comité de crisis en el barrio, se juntaron todas las organizaciones que nunca se juntan, se juntaron para exigirle al Estado municipal que hagan protocolos particulares para los barrios, porque, claro, los vecinos están todos apiñados y le querían quemar la casa que se enteraron que estaba contagiado de coronavirus, por ejemplo. no hay conectividad, entonces es imposible hacer el seguimiento virtual. Bueno, a mí me pasó, estuve toda la cuarentena sin, un mes de la cuarentena sin internet y es muy, muy difícil. Nosotros desde el espacio ofrecimos a las familias ayudas con las tareas de la escuela para las niñas principalmente y para la secundaria también, pero están como sobrepasadas, ni siquiera es que les sirvió la asistencia que queríamos brindar, porque contaban eso, es como que llegan olas de tarea, hay que mandar olas de fotos, tengo un celular, tengo 5 pibes, está desbordado. Me parece que hay que intentar lo mayor posible desde los de abajo, desde la base, exigir al Estado todo lo que se pueda, y remarla, y articular con todos los actores que se pueda también, aprovechar para esas tres cosas, me parece, ¿no? Como, va, yo la estoy viendo así. Y sí. Yo creo que eso que comentaba recién Pili es muy evidente, y la realidad compleja que nos atraviesa a todos, desde dos ópticas diferentes, desde el medio urbano y el semirural, como es acá Opendoor, yo lo que presiento, lo que veo como denominador común es justamente el poder de la organización social. Más allá de la presencia del Estado o no, yo creo que son los propios sujetas, mujeres, hombres, niños, jóvenes, que están inmersos en estas realidades, empiezan a buscar una forma de organizarse, ¿sí? Con dos realidades diferentes, pero con un mismo enemigo. Y eso creo que es muy fuerte, ¿sí? Creo que a los educadores y educadores populares nos moviliza el poder ver el poder de organización que están teniendo los propios actores y los que están sujetos a la mayor injusticia que esta pandemia, como decía Pilar, desnuda, no está creando absolutamente nada, sino que está visibilizando ese estado de injusticia, junto con un Estado que se hace presente, pero que también está quebrado y desmembrado, y porque venimos de años de quiebre. No es lo mismo el Estado Lila, porque se cortó. De la ciudad, ¿no? No es lo mismo el Estado Nacional que las medidas que se toman, decís. Claro. El gobierno de la ciudad. Sí, totalmente. Creo que es importante hacer esa salvedad, ¿no? Porque el Estado Nacional continúa con la misma manera de ningunear a estos sectores vulnerados. Claro, totalmente. Aparte, lo tenemos ante lo que está pasando en la 31, ¿sí? Y ahí, bueno, es un ejemplo de lo que pasa en absolutamente todos los barrios de CABA, ¿sí? Yo lo que quería comentar, que ayer acá y pude ver en los chicos a través del Ombú, hicieron una entrega de viandas, y realmente vuelvo a aclarar, la receptividad y el hecho de la organización propia del barrio ante esta situación a mí me conmueve, ¿sí? Y lo que decía Pilar también, cómo se suman esas redes con espacios que de pronto antes uno no articulaba, ¿sí? Y cómo ayer hablábamos también del significado y se resignifica lo que es la solidaridad como gesto, ¿sí? Muy valioso y muy movilizante. Quedan 3 minutitos. Quería, nada, preguntarles esto para cuando volvamos después del corte, poder charlar un poquito también de los proyectos de cada una, ¿no? Desde el Isauro o desde allá, desde la comunidad del Ombú. ¿Qué proyectos, más allá de esta situación concreta, se han planteado la comunidad o el barrio o la organización en la que están cada una

vínculos de solidaridad, muchos, el sindicato de dragadores, por ejemplo, vinieron a poner el cuerpo, ayudar en la entrega, ayudar en la fila, hablar con los vecinos, que es lo que hace falta, ¿no? Hablar. Porque así como contaba Pilar, esta situación de extrema necesidad también saca cosas no muy lindas, ¿no? O sea, le das a él que es boliviano y a mí no me das comida, o este se coló, o gente que dice, no, yo soy estudiante de la escuela, y vos le decís, ah, sí, ¿en dónde estás? Y nunca te vi. No, yo soy de tercer grado, cosa que en la educación de adultos es por siglos, ¿no? Pero la gente en su necesidad extrema apela a cualquier cosa. También es creativa la gente, también es creativa para poder alcanzar lo que está necesitando. Sí, nosotros vamos a continuar después de esto con un enfoque integral, que es el que venimos desarrollando, ¿no? Queremos seguir profundizando, creemos que es la manera. Trabajar con los y las estudiantes en todas sus dimensiones. Creemos que hace falta acompañar a los jóvenes y adultos que se acercan a la escuela en los armados de su proyecto de vida, antes, durante, ahora y después de la pandemia, ¿no? A lo mejor va a hacer falta fortalecer, pero de esta manera amorosa y esta mirada integral que tenemos de los otros y de las otras. Todavía no sabemos qué será lo específico de la situación que vamos a tener que enfrentar, pero creo que lo central es un posicionamiento ético, ¿no? Pedagógico, político, ideológico, que es una concepción de respeto y de amor hacia los demás. Creo que con eso puedo resumir lo que se me ocurre ahora. No, buenísimo. Sí, está clarísimo, Lila, tu análisis y tu proyección a futuro, ¿sí? No sé, Pili, ¿qué querés comentar? Bueno, nosotros, en nuestro caso, eso, nuestras dos patas, decidimos como apostar a lo educativo y a lo productivo, digamos, al trabajo, de una mirada del trabajo cooperativo, de un trabajo digno. Como decía, es muy incipiente, acá se suma Delito, nuestro laburo barrial, pero con las compañeras que acompañamos trayectorias educativas más de niñez, pensábamos que eso va a tener que ser algo fuerte cuando las niñas vuelvan al cole, porque claramente la brecha que siempre está en la escuela sobre, digo, al que le sale más fácil, al que le cuesta más, se va a acentuar, digamos, esa brecha que ya existe. Y queremos acompañar para que nadie quede atrás, por lo menos de las niñas a los que tenemos llegada y de acá del barrio, como darles todas las energías que podamos para que sigan creyendo que la educación es una posibilidad de ser más libres, como decía Lila, de diseñar sus proyectos de vida. Creemos mucho en eso y supongo que tenemos que fortalecer ese acompañamiento de trayectorias educativas. Y después seguir también apostando en nuestro, o sea, si bien lo educativo y el trabajo, el eje es como la organización barrial de esos dos aspectos principalmente, pero después van a haber cosas que van surgiendo. Como también decía Lila, quizás acá no pasa tanto esto de la fila, la cola, pero porque tiene que ver con esto de que somos, hay menos familia, no sé, hay como otra forma de manejo en general, no sé, para mí es bastante, en relación a Capital, ¿no? Como que para mí fue todo un proceso, otras formas. Pero además, no sé, todas las cuestiones también de género que no estamos abordando nosotros, pero son, o sea, todo lo que es malo, como todo lo que es bueno se potencia la crisis, todo lo que es malo también. digo, si hay comorfi, obvio, me voy a cagar a piñas con el de al lado porque tengo que comer. Bueno, lo mismo la violencia machista también se potencia, bueno, cosas que tendremos que ir atajando, ¿no? Como me imagino, como las consecuencias más tristes de esta crisis, las iremos atajando de la mejor manera que podamos, por lo menos. O con todo el amor que podamos, también, y la decisión política de hacerlo. No, con todo el amor y el invento en cuanto a estrategias creativas, claro, ¿no? Porque ahí está puesto también el énfasis de por qué el nombre del programa en esta coyuntura toma realmente dimensión. Yo creo que en base a lo que decía Lila, en base a lo que decía Pilar, creo que las educadoras y educadores populares tenemos por delante ese desafío, ¿no? De ir como atajando, de ir recreando las consecuencias que todo esto va a generar, porque si bien, como decía Pili, ¿no? Va a haber y ha crecido un entretejido de solidario, del valor de la solidaridad como algo fuerte, también van a quedar más expuestas las injusticias, ¿sí? Y también va a quedar capaz un andamiaje mucho menos seguro para poder construir en contra de esas injusticias, ¿sí? Así que creo que tenemos un gran desafío por delante. Sí, pensaba que en esto de los proyectos, como tenemos que encaminarnos hacia que se fortalezcan esos lazos, pero no solo por una cuestión de que somos comunidad o estamos integrando una comunidad, sino también para evitar el sálvese quien pueda, que estuvo tan presente en nuestra historia en otros momentos, con otras crisis distintas, pero que hacen tanto daño, ¿no? O sea, que estos lazos se fortalezcan para que sean como el motor que nos lleve a seguir adelante, y no que cuando termine todo esto cada uno vaya a salvarse solo, en el sentido de que, bueno, a ver cómo hacemos, y que no tengamos la capacidad, no debe pasar, ¿no? Digo, no tener la capacidad como educadoras y educadores de contener esas posibilidades para que podamos aglutinar y no fragmentar, y que la gente con la que trabajamos se quede como... Seguramente desde los proyectos de ustedes eso no va a suceder, pero también está bueno pensarlo para esas redes que se arman y se desarman en determinados momentos, ¿no? Como ya sucedió en otras circunstancias, en otras situaciones, que existieron numerosas redes muy buenas y que después se fueron desintegrando en la medida que a algunos se les iba solucionando la vida y otros tenían que rebuscárselas por otro lado. Y bueno, pensaba en todas estas propuestas pedagógico-políticas o éticas pedagógicas y políticas que también hablaban ustedes y Pilar, para seguir reflexionando sobre lo que hacemos y reflexionando con otras y con otros y con otras para encontrar los núcleos donde convergen esas posibilidades comunes y buscar como hacer más chicas las distancias, valorando las diferencias que tenemos, porque existen, porque cada territorio es distinto, ¿no? Ya lo pusieron ustedes en evidencia, y sin embargo hay muchas cosas en común en las formas en cómo se está viviendo y resolviendo la cotidianidad de estos días. Eso quería decir, entonces en ese sentido, y comprometiéndola también a Lila para otra vuelta, como habíamos quedado el año pasado, para que nos cuente en otro programa que va a merecer un espacio propio, este proyecto de las escuelas desobedientes, ¿no? De ese proyecto donde, bueno, ¿qué es lo pedagógico que no le interesa al sistema, pero que nosotros queremos potenciar, o lo pedagógico que queremos hacer para hacerle frente al sistema? ¿Cuáles son esas propuestas que también son interesantes y que no hay que dejarlas de lado porque la cuarentena nos tenga acá, a cada uno en su casa, ¿no? Ah, bueno, y ahora me parece que es un momento en que hay mucho docente obediente respondiendo a una exigencia hueca que no llega efectivamente a las niñas, como decía Pilar, que las familias están desbordadas, los docentes están desbordados, y sin embargo se sostiene como una apariencia que ahí hay algunas preguntas para hacerse, que creo que podemos seguir, vamos a tener que seguir pensando cuando termine esta situación de excepción. Claro, sí, para seguir pensando un montón de, quedan abiertas un montón de puertas, ¿no? Yo lo único que quiero agregar a todo este análisis es que creo hay algo que me está rondando ya hace unos días como un pilar importante, no vos aparte, un pilar importante para tener en cuenta nuestras construcciones y desafíos futuros, que creo que es todo el aprendizaje que esta situación pandémica nos deja, y es el hecho de haber podido quebrar las distancias, el hecho que podamos estar, Lila, Pili en Opendoor, ustedes, y no es una muestra de que se está construyendo desde otro lugar diferente, no porque antes no tuviésemos la posibilidad de estar conectados por Zoom, sino porque pudimos recrear o estamos recreando la construcción con otros y otras en la distancia de una manera diferente. Así como vos decías, Lila, que creo que los docentes, y es una gran crítica en su mayoría, han tratado de copiar lo prepandémico en la web, entonces hacen, sin haber reformulado los vínculos a través de la web. Entonces hacemos lo mismo que queremos hacer antes, pero en vez de estar en el aula, estamos en el Zoom. En vez de estar en la escuela, estamos en la reunión, y sin haberse dejado interpelar por lo que esta situación provoca. Yo creo que los educadores populares, los que estamos construyendo, es una resignificación como herramienta potente para construir también adelante, que es algo que nosotros hablábamos hace mucho tiempo, que es el paulofreire.com. ¿Sí? Hace años, ¿no? Hay que hacer el paulofreire.com. ¿Sí? Y bueno, yo creo que estamos, sin habernos propuesto, estamos construyendo en ese sentido. ¿Sí? El que podamos estar compartiendo mate, como estamos sin estar presentes y sintiéndonos tan unidos en la problemática y en la coyuntura y en comparar cómo estamos armando estrategias en territorios diferentes pero con la misma problemática, recreando la solidaridad. Y no solo pasa acá, podemos estar con compañeros de Latinoamérica. A mí para eso es muy fuerte, para pensarlo a futuro, ¿sí? Eso quería agregar. Bueno, sí, vamos a ir dándole un cierre a estas entrevistas con Lila y con Pilar. La verdad que súper interesante, nos quedaríamos hablando muchísimo. Pero bueno, vamos a darle un cierre ahora acá y eventualmente retomaremos, como dijo Albita hace un ratito, en otros programas estos temas. Bueno, agradecerles tanto a Lila como a Pilar haberse sumado hoy, destinado un rato de su tiempo, que estamos también todos súper ocupados, para charlar un poco, compartir sus experiencias por acá. Así que gracias una vez más, si quieren despedirse, decir algo más ustedes. Muchas gracias, sí, yo, compañera. Eso, gracias. Ah, perdón. Los turnos de habla en Zoom son un tema. No, yo agradecer y que me alegra mucho que hayan vuelto con el programa. Así que me parece que es una linda herramienta de difusión de experiencias y de unir puntos distantes, así que me alegro y les felicito. Y un abrazo a todas y a todos. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. radiosemilla.com.ar Trasnochando en Semilla, un programa de amor, desamor y erótico para frustrades anónimes como vos, como yo. Martes y jueves de 23 a 1 por radiosemilla.com.ar. Bueno, hermosa compartida musical y de las compañeras en sus relatos, de sus experiencias en estos tiempos de pandemia, de cómo van construyendo estas experiencias potentes y profundas de educación popular. Vamos a escuchar ahora un pequeño audio que nos manda un amigo querido, un educador popular desde Cuba. Vamos a dejar que él nos lo explique sobre una experiencia, la experiencia del encuentro de Paulo Freire. Se realizan cada 2 años, correspondía ahora, y bueno, vamos a ver qué ha sucedido con nuestra experiencia desde Cuba en estos, cómo se ha resignificado la experiencia para estar presente aún en tiempos de pandemia. Así que le damos la bienvenida a Mariano Islas y escuchamos su audio. Buen día, Constanza, Gonzalo, Clarita y Alba, y todo el colectivo de el programa Como el amor y el invento, extraído de ese título de la canción El Vigía, de nuestro querido Silvio Rodríguez. También buen día para todos los oyentes de este espacio. Estamos desde La Habana, Cuba, hoy conversando con ustedes sobre el Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, evento que estamos realizando en la provincia de Cienfuegos desde el año 1998, con cada 2 años. Pero bueno, para adentrarnos en este tema, sería bueno en esta primera presentación hablarles un poco sobre los antecedentes de este importante evento. En primer lugar, decirles que ya a fines de la década del 80 del siglo pasado, en especial en los años 90, la educación popular y el pensamiento de Paulo Freire va ganando más espacios educativos en el contexto cubano. Ya desde el año 95, en Cienfuegos, en la provincia de Cienfuegos, una provincia que se encuentra en el centro sur del Caimán, o sea, de nuestra isla, que se conoce internacionalmente como la Perla del Sur por la belleza que tiene de su paisaje, de su naturaleza y de sus habitantes. Pues entonces, con la ayuda de Nidia González y Carlos Núñez, educador popular mexicano de gran experiencia, desafortunadamente desaparecido, o sea, ya no está con nosotros físicamente, pero espiritualmente sigue acompañándonos. Y Nidia González, la maestra de todos los cubanos educadores populares, presidenta de honor del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, presidenta de la Asociación de Pedagogos y Premio Nacional de Pedagogía 2019. Así entonces, con la ayuda de estos dos educadores populares, el Centro Provincial de Superación para la Cultura de Cienfuegos, la filial provincial de la Asociación de Pedagogos de Cuba de esta provincia y docentes de la Universidad de Cienfuegos, pues entonces nos vimos enrolados en todo un sistema de talleres, cursos, encuentros sobre la metodología de la educación popular, y se fueron capacitando también los miembros de los proyectos comunitarios. Ya producto de toda esta labor de capacitación y de preparación, en el año 1997, se funda en Cienfuegos el colectivo de investigación educativa Graciela Bustillos. Graciela Bustillo, una importante educadora popular, esposa de Carlos Núñez, también ya no físicamente podemos contar con ella, gran amiga de Cuba. Y se funda este colectivo, que no es más que una sección científica de educación popular y trabajo comunitario de la Asociación de Pedagogos de Cuba. Pero precisamente en este año 1997, en que estamos fundando en Cienfuegos, esta sección científica deja de existir físicamente también Paulo Freire, y esto nos conmocionó a todos, y es por ello que en el año 1998 convocamos en Cienfuegos a un encuentro territorial de trabajo comunitario, presencia de Paulo Freire, a conmemorarse el primer aniversario de la desaparición física de este. Fue un evento muy, muy bonito, con la participación de educadores de la zona central del país y una pequeña representación del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, INDEC, fundado por Carlos Núñez y Graciela Bustillo precisamente. Y allí los participantes, al ver el desarrollo que había tenido la educación popular en Cienfuegos, pues entonces nos propusieron a los organizadores que convocáramos un evento internacional, que Cienfuegos tenía condiciones para convocar un evento internacional dedicado a Pablo Freire, fundar una cátedra dedicada también a esto, y es por eso que en el año 1999, la Asociación de Pedagogos de Cuba de Cienfuegos, el Centro de Superación para la Cultura y la cátedra ITESO, que en esos momentos la dirigía Carlos Núñez, de Guadalajara, México, convocamos al primer encuentro internacional Presencia de Pablo Freire, evento que hemos ido desarrollando cada 2 años hasta la actual oncena edición, que estamos haciendo de forma virtual, producto de la situación que tenemos a escala internacional con la pandemia de coronavirus. Bueno, entonces pensamos que ya para este primer encuentro esto es suficiente. Estaremos hablando en próximas ediciones sobre las características del programa de estos eventos, los participantes, las modalidades de participación. Y por lo tanto, estamos aquí con ustedes como el amor y el invento. Muchísimas gracias, Constanza, Gonzalo, Clarita y Alba. Que tengan muy buen día ustedes y los queridos oyentes. Por ahí nos veremos. Chao. Acá estamos de vuelta, como ustedes saben, y decimos un rato, como el amor y el invento, retomando estas entrevistas que más que entrevistas son una charla, una mateada con compañeras, compañeros educadores populares. Hoy va a estar, bueno, Zulma y Gonzalo, que es parte del equipo nuestro, pero que también a su vez nos va a contar sobre su hermosa práctica. Un poco para introducir, yo lo que quería aclarar es que frente a esta situación que estamos viviendo de pandemia, en el cual tenemos una realidad que visibiliza mucho más claramente las injusticias, como ya hemos analizado varias veces, este sistema capitalista perverso, en la cual tenemos que empezar a recrear y recrearnos los lazos solidarios para que no nos quiebren la subjetividad y nos encierren en la individualidad. Es el gran también desafío que nos ronda a todos y a todas. Yo voy a retomar unas palabras de una escritora, premio Nobel de Literatura, Olga Tokarczuk, que tuve la oportunidad de conectarme a través de una nota, ¿sí? De página 2, en la cual analizaban esta pandemia, y en donde rescataban las palabras de Olga, que previas a la pandemia y en el análisis contrahegemónico y crítica al capitalismo, ella decía que se estaba cayendo el mundo. Actualmente no se ha caído, sino que ha estallado en mil pedazos, y como dice otro pensador por ahí, Ramonet, esto no es una crisis social, sanitaria, sino es un hecho social total. Y hay que reconstruir lo que quede después de esta pandemia. Y ella habla de que para reconstruir el mundo, el sentimiento primordial va a ser la ternura. No habla de una ternura ingenua, una ternura naif, sino una ternura con una dimensión política concreta. Y dice lo siguiente, lo voy a leer textual. Nos dice Olga Tokarczuk, espero pronunciarlo bien. La ternura es espontánea y desinteresada. Va mucho más allá del sentimiento de empatía. Es una profunda preocupación emocional por otro ser, por otros seres, por su fragilidad, su naturaleza única y su falta de inmunidad al sufrimiento y a los efectos del tiempo. La ternura percibe los lazos que nos conectan, las similitudes y la similitud entre nosotras, y yo agregaría nosotres. Y es una forma de mirar que nuestro mundo como algo vivo, como algo que late, como un ser interconectado, cooperando y a la vez codependiente de sí mismo. Bueno, me parecieron hermosas estas palabras como para, en esta crisis pandémica en la cual se visibiliza lo más perverso de esta sociedad capitalista, hay que reconstruir los lazos, y dentro de los lazos también ser conscientes de la penetración y la colonización que tenemos, porque en nuestros propios sectores populares aparecen las disputas por cómo sobrevivir. Nuestros propios compañeros nos comentan que en las colas de los merenderos, o en las colas de las viandas, o de las comidas comunitarias, aparecen las peleas por cuánto te llevas vos, por cuánto me llevo yo. No es que es todo color de rosas y somos todos, sino que también están estas cuestiones a tener en cuenta. Sí, y desde ahí es un poquito que yo pensaba en este texto de la ternura y de la dimensión política, porque habla de esa realidad interconectada de cooperación y en el cual somos todos codependientes. Así que bueno, introduzcámonos de lleno en esta compartida con estos hermosos y hermosos y queridos compañeros. Y tenemos a Zulma López, ella es educadora popular, ella es una militante de los derechos de todas y de todos, por ese mundo mejor, por ese mundo del buen vivir, y desarrolla, ella vive en Soldati. Pero dejemos mejor que nos cuente ella. Sí. A ver, Zulma, contanos un poco de dónde venís, quién sos, qué haces. Bueno, yo soy Zulma López, soy salteña, soy del norte de la Argentina. Estoy acá en Villa Fátima hace 27 años y pertenezco a la organización, al Centro Comunitario Educativo Construyendo Sueños. Y ahora con esto de la pandemia, ¿no? Esto, estamos construyendo ternura entre nosotros, las mamis, haciendo y bancando, ¿no? Todo esto, lo que sería la pelea que siempre damos nosotras, las mujeres de estos barrios populares, como siempre, somos las que vamos al frente, ¿no? Las mamás, los jóvenes, y bueno, y nosotros estamos esto, ¿no? Para acompañar. Desde que empezó esto de la pandemia, nos empezamos a organizar, pero ya nosotros siempre nos organizamos, pero es como raro, ¿no? De ver la situación de que pensábamos que no iba, no sé, algo raro, y desesperación, no sé, miedo también, frustración, pero siempre con esperanza, ¿no? Como siempre en estos barrios no se pierde las esperanzas. Vivimos este barrio, Villa Fátima, es una villa que tiene pocas manzanas, donde hay muchas organizaciones, donde estamos trabajando en red, estamos con esta, que nos juntamos con La Poderosa, muchos los merenderos, los comedores, las escuelas, las instituciones, la parroquia, donde pudimos esto sentarnos y charlar y poder ver cómo y qué es lo que vamos a hacer, cómo organizarnos, nosotros que estamos al frente de las organizaciones, ver cómo podemos ayudar a nuestros vecinos, a la familia, al que menos tiene, ¿no? Como siempre lo hacemos, pero ahora sabiendo de que vamos a necesitar más. Y nos empezamos a organizar y ver, armamos un recursero, donde están los horarios, los días, donde hay ollas populares, donde del centro de vacunación, del centro de salud. Como siempre, nosotros de estos barrios populares siempre nos organizamos y vamos a tocar puerta por puerta también para comentarle y decir, bueno, vecino, este es el lugar donde puede usted ir a... si no tiene para comer los sábados y domingos, bueno, o sea, hay una olla popular que se puede acercar. Y también esto, ¿no? En Construyendo, que surgió la idea, esto de hacer el pan comunitario, ¿no? Que yo, no sé, Consti, que te mandé la foto de las mamis, donde nos empezamos a organizar esto de que vengan a amasar. Empezamos primero con pocos kilos, después ahora estamos haciendo 15 kilos venimos tres veces a la semana nada más. Y las mamás se llevan su pan y después lo comparten, ¿no? Lo comparten con la familia, con algún vecino. Y la idea era eso, ¿no? Pero era primero conseguir los insumos. Acá no tenemos gas natural, conseguir el gas, conseguir la harina, conseguir la grasa, la levadura, ¿viste? Conseguir todo, la sal, todo, para poder hacer esto, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y es esto, ¿no? Escuchaba leyendo el texto esto de la ternura, es esto, de tan frágiles que somos, pero cuando nos juntamos y nos unimos, eso de la construcción de los lazos, ¿no? Del vínculo, de la escucha, porque como vecinos nos estamos ahí, nos juntamos en esas horas que estamos y estamos charlando a las mamás, ¿no? Hablando de la escuela, de cuánta tarea le dan los docentes a los niños y de que esa, como saben, acá hay mucha población de que hay analfabetismo. Entonces también ver cómo podemos ir ayudando en esto, ¿no? En acompañar más en primer grado, segundo grado, más en el primer ciclo. Y después con la secundaria también hay mucha preocupación de los papás, porque hay muchos temas matemáticas, cosas que no saben, de ecuaciones, ¿viste? Y los papás vienen y te preguntan, ¿viste? Y entonces estamos viendo también ver cómo podemos ayudar en eso, ¿viste? Tanto en los niveles de la primaria como también en la secundaria. Se van como, no sé, pasan muchas cosas, no solamente en eso, sino también ver, viendo en las farmacias de las parroquias, esto de, por ejemplo, hay una mamá me decía, no tengo pastillas que tomo para cuidarme, para no quedarme embarazada, no las puedo conseguir. Me decía, entonces empecé a mandar mensaje a ver si quién tenía, cómo podía conseguir, y bueno, ya la conseguí. Así que bueno, ahora después más tarde la voy a buscar y se las alcanzo. Son esas cosas de que alguna vez, viste, vos decís cómo hago, cómo hacemos, y esto de tener esto las redes, ¿no? De estar junto al otro para poder facilitar esto del trabajo, ¿no? La verdad es que esto... Uno se siente sí cansada, ¿no? Yo, por ejemplo, hay momentos que sí, me siento cansada, pero como que después me despierto a la mañana y digo, wow, con la energía otra vez para seguir adelante, ¿no? Junto con mi compañera Lorena, que estamos ahí las dos al frente de esto de la organización, y vamos nosotros más o menos viendo la situación también de los abuelos, ¿viste? Por ejemplo, hoy fuimos a llevar el pan calentito recién salido del horno a unos abuelitos que tienen 84 años, ¿viste? Que es una pareja. Y nos cantó un pedacito del tango. Lo queríamos grabar, que yo lo quería pasar acá, pero ¿viste? No pudimos. Pero para la próxima grabo un pedacito. Exactamente, eso claro. Iba a decir. Te comprometo para la próxima. No, sí. Y lo que estaba, las voces de la gente. Sí, lo que estaba pensando también es esto, ¿no? De alcanzar más a los abuelos porque tienen su celular, ¿viste? De hacer, buscar algunos cuentos, algunas historias, para que también esto de que lo acompañen y ellos lo escuchen, ¿viste? Porque nosotros cuando vamos a entregar el pan, ellos quieren charlar, pero nosotros, ¿viste? No podemos estar mucho tiempo, hay un protocolo que hay que cumplir. Entonces vamos, charlamos un ratito y ya nos venimos. Pero estábamos buscando eso también con Lore para ver esto de algunos audios de historias para pasarle, ¿viste? A ellos, o hacer, ¿viste? Que estaría buenísimo, ¿viste? Que los abuelos se copan, la verdad que, y necesitan, ¿viste? De la escucha, y ellos dicen, ay, gracias, porque sé que hay gente que sí, nos traen la comida, nos traen pan, y no solamente nosotros, sino los distintos comedores, que ya sabemos dónde están los abuelos, entonces les llevan. Acá hay un grupo de exploradores de la parroquia que se maneja en eso de llevarle el almuerzo a los abuelos y después también la cena a los abuelos para que ellos no salgan. Entonces hay como una movida bastante y esto se ve, viste, de los lazos, de todos, ¿no? De distintos partidos políticos. Viste, de las organizaciones, de los directivos de la escuela también que se acerquen a estos barrios, también cuando hicimos reuniones, viste, para saber esto de cómo nos íbamos a organizar, para poder ponerle si algún docente no puede llegar a alguna casa, ofrecernos nosotros, por medio de nosotros, para que puedan llegar, viste, fotocopias o algo, viste, para los niños, para que puedan hacer la tarea. Y así estamos, ¿viste? Todos los días, nosotros, por ejemplo, en Construyendo estamos de lunes a viernes. Sábado y domingo tratamos de estar con nuestra familia, ¿no? Yo con mi marido y mi hija, y después Lorena con su papá, que su papá de Lore tiene 70 años. Entonces, hablo también a ellos y que ellos también, ¿viste? Así que sábado y domingo estamos más en casa. Después de lunes a viernes estamos, ¿viste? Pero si hay alguna cosa que hay que hacer, no, vamos los sábados, el domingo, pero sí es algo muy urgente. Pero después estamos todos los días de lunes a viernes. Y es esto, ¿no? De saber de que esa familia puede contar con la ayuda de estas organizaciones y que sepan, ¿no? De que estamos nosotros para cualquier cosa y en cualquier momento. Y eso se siente muy... Como es, somos, ahora creo que todos somos familia, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, la familia tal, ¿viste? Creo que es como que ese lazo es de familia que se hizo ahora, pero también esto renegando y peleando y con mucho enojo por todos los derechos que nos siguen faltando, ¿no? Esto de vivir hacinado, de las cloacas, ¿viste? De muchas cosas que algunas veces uno decía, no somos ciudadanos de segunda, sino que también tenemos derecho, derecho a una buena educación, a la salud, derecho a poder también divertirte bien y ir al cine, no sé, muchas cosas que algunas veces las familias no lo hacen porque no les alcanza, no pueden, no tienen los medios, no conocen muchos chicos de Construyendo, hay muchos chicos que no conocen el teatro, que no saben, ¿no? ¿Viste? Entonces, no son. Escuchame esta cosita, Sol. Sí. En eso que vos relatabas, ¿no? Que vos hablaste de algo que es tan importante. Vos hablaste que había, por un lado, información. La información me permite a mí también cortar el aislamiento. Porque totalmente. Si yo recibo información de qué hacer, dónde ir, cómo recurrir, dejo de estar como en una burbuja aislada, ¿no? Hablaste de información, hablaste también del puerta a puerta. Sí. ¿Sí? Que integrar desde el puerta a puerta, y después hablaste de la organización. Tres patas que para mí son tan importantes, ¿no? ¿Vos pensás que con todas estas acciones que desde donde vos estás haciéndolo junto con las otras instancias del barrio, se ha modificado algo en el barrio, no en cuanto a las situaciones de injusticia estructurales, esas se arrastran y lucharemos? Yo digo, en situación para pararse frente a esta pandemia y a esta cuarentena, ese armar redes, ¿vos cuál es tu óptica del barrio antes de la pandemia, de la cuarentena en realidad, bueno, y ahora? No, sí, esto de podernos organizar y podernos juntar, que nosotros siempre lo hacemos, ¿no? Pero ahora es ver que no, que es el, no sé, es como que todos juntos luchando por el bienestar del otro, ¿no? Que lo hacemos siempre. Pero ahora es como que nos fortalecimos un montón en esto de estar más comunicado, más informado, de decir, bueno, mira, acá hay una familia de que necesita esto. Ah, sí, mandalo a este comedor o a este merendero. Che, acá necesita este abuelo. Entonces, como que estamos más unidos. Hay mucha unión. Pero también esto de que algunas veces las pocas probabilidades que tenemos en esto de conseguir cosas, ¿no? Que algunas veces tenemos que ser muy insistentes para poder, por ejemplo, para nosotros que nosotros somos un merendero, ¿no? Pero para una poca población, ¿no? Es que y ahora es como que se triplicó todo eso y nosotros tenemos que pedir donaciones para poder que esto llegue a todas las familias, porque si no, no alcanza. No alcanza, no, entonces esto no de tienen, ver también... Disculpame, ¿no tienen el Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Desarrollo Social de acá de CABA nos ayuda, pero es para una poca población que nosotros, por ejemplo, como ofrecemos taller en Construyendo Sueños, nosotros preparamos el desayuno y la merienda, ¿no? Y cuando estamos dando los talleres. Ahora, como no hay talleres, viene la mamá a buscar la merienda para todos sus hijos. Entonces, hay familias que son de 6, hay otras que son de 4, y entonces nosotros antes preparábamos ponerle, de esa familia, ponerle iba un hijo de esa familia o dos hijos. Entonces, como que nosotros después viendo los números, así decimos, ¿qué hacemos? ¡Wow! No nos alcanza. Entonces tenemos que repartir cada 15 días, juntamos y podemos darles una cajita de mate cocido, de té o un azúcar, porque a nosotros el desarrollo social nos manda 5 cajitas de mate cocido y 5 cajitas de té. No, 5. Sí. Y solamente 6 bolsitas de azúcar, y toda la semana, ¿no? Y nosotros tenemos que juntar por 15 días para poder entregar y bueno, y pidiendo donaciones para que pueda llegar a la familia. Y eso que hicimos, reclamo, ¿eh? Y eso decían que iban a duplicar lo que sería lo que mandan, pero nunca nos duplicaron nada, no pasó nada. O sea, nosotros nos estamos manejando por donaciones que nos hacen mis compañeros, mis compañeros que nos ayudan en esto de poder mandar más azúcar, más leche, más mate cocido, fideo, arroz, aceite, se consigue, ¿viste? Y eso. Y ahora esto de buscar la harina y los otros insumos también era buscar y, ¿viste? Por lo menos ahora tenemos para 3 semanas para poder amasar. Pero después tengo que seguir buscando para que se siga esto, ¿viste? Entre la grasa, la levadura, harina es lo que tenemos, pero nos faltaría, viste, la grasa, la levadura, más azúcar, viste, porque el pan que lo hace una mamá que es de Bolivia, lo hace riquísimo el pan, es la receta de me ella. Me imagino. Es la receta de ella la que estábamos nosotros haciendo, y entonces ella le pone, viste, azúcar, un poco de leche, viste, son cosas, viste, pero sale riquísimo. Entonces, uh-huh, bueno, estamos haciendo esa receta para todo. Y este grupo que armé es dos mamás que sí saben amasar y dos mamás que no saben amasar, que están aprendiendo. Pero aparte de ese momento es esto, ¿no? Los lazos, los vínculos que hay entre ellas y también conocerse, ¿no? Porque no se conocían y eso que son vecinas. Porque hay algunas que son mamás de los chicos de la mañana y otras que son mamás de los nenes de la tarde, o de defensa personal que damos nosotros a partir de cuando está defensa a partir de las 6 hasta las 8. Entonces son los lazos, esos vínculos de que se empiezan a conocer, no solamente de acá de Fátima, sino que viene mamá de Villa de la Esperanza, mamá de la Veredita, mamá de Los Pinos, entonces de Carrillo. Entonces, bueno, hacemos, viste, ese combo y ahí charlan, charlan y charlan. Y empiezan, viste, a decir, sí, dice, qué bueno esto que me están enseñando a hacer pan, porque yo no sé hacer pan, bueno, y entonces, bueno, y después la alegría que ven cuando sale el pan del horno, y así, wow, lo que pude hacer, viste, porque saben hacer miles de cosas, pero bueno, viste, no sabían amasar. Pero bueno, y ahora estamos también empezando también con el taller de huerta con las mamás, para que puedan ellas por lo menos tener cebolla de verdeo, orégano, en las macetas, en sus casas, ¿viste? Claro. Así que ya la otra semana vamos a ir empezando con esto. Empezamos ahora a trabajar la tierra, ¿viste? A limpiar, ¿viste? Y ahora, bueno, estamos ya para la otra semana ya empezamos con eso. Y las mamás chocha también, ¿viste? Voy a poder tener mi cebollita de verdeo, el orégano, el romero, el burrito para el mate, ¿viste? Así que bueno. Y la verdad es que acompañarlas, que creo que eso nos da la fortaleza a mí y a mi compañera Lore, de seguir, ¿no? De que vamos tempranito y ellas ya, ¿viste? Ya después van, son re puntuales las mamás, re puntuales. Y están, ¿viste? Y siempre es agradecida y dice gracias, gracias a vos y a Lore porque siempre están y siempre nos acompañan y siempre están, ¿viste? No nos podemos abrazar, pero sí, ¿viste? El codito, ¿viste? Sonrisa. Qué es bueno eso. La ternura. Qué bueno porque creo que marca el hecho de la necesidad de recrear los lazos en estos tiempos de pandemia, en los barrios populares capaz es distinto que en el medio urbano, ¿sí? Y las avenidas, pero volver a recrear el hecho de la organización y del pensar y pensarnos juntos, sí. ¿Sí? Eso es estratégico para esta lucha. Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Gonza. Sí. No, yo la escuchaba a Zulma y un montón de cosas que ella dice me resuenan un montón. Si bien, como decías vos, es capaz que muy diferente la realidad del barrio. Del barrio popular, por ejemplo, a estar en medio de la ciudad, como está la asamblea, que es donde estoy yo. Pero hay cosas que son muy similares, sobre todo, primero también, volviendo al texto, a lo que leías al principio, Connie, del tema de la ternura, que es así, es fundamental. Es como, creo que es la energía que motora, que pone todo en acción, o sea, desde donde uno parte para todo, para encarar todo, resolver todo, porque la verdad que la crisis que ya venimos arrastrando hace muchísimos años o décadas tal vez, se complicó tanto en estos últimos tiempos que es como que uno a veces no sabe de dónde de dónde responder, ¿no? De dónde sacar fuerza, fuerza anímica. Y me parece que esto que vos nombrabas de la ternura es como... da justo ahí en la tecla, porque me parece que ese lugar que va, como también decías, más allá de la empatía, que tiene que ver con algo mucho más grande. Entonces que dicen que la ternura es un sinónimo sustantivo. No podríamos hablar de solidaridad si no está impregnada de ternura, porque entonces caeríamos en un asistencialismo. Claro, entonces, tal cual. Y como dice Gioconda Belli, como dice Gioconda Belli, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Tal cual. Y no desde un lugar naif, de ay, amémonos tiernamente, ¿no? De palabras, sino con una densidad concreta en las construcciones. Y mis queridos compañeros, a través de lo que ustedes hablan y cuentan, se desprende esto que dice también la escritora, ¿no? Es lo único que hace que dejes tu familia y dejes tus cuestiones y dejes el trabajo como para poder construir desde ese lado. Y otra cosa que rescato profundamente también y que es ternura hecha acción, es el hecho de la falta de personalismos en lo que cuentan, junto con los otros compañeros que hemos tenido en otras entrevistas. También creo que es un rasgo esencial de la ternura. La ternura nos marca acciones, experiencias, prácticas, procesos no personalistas, en donde las sujetas y sujetos que están en esa práctica son los actores. Ahí no hay una palabra sabia que es la que se sube por arriba de las otras. No, eso claro. Me conmueve mucho también, sí. Compañeros, les agradezco. No, tal cual, aparte es algo que se construye día a día y entre todos. No es que ya hay alguien que viene y te explica cómo son y que después figura y eso. Es algo que se revisa todo el tiempo y no, ni hablar, sí, es una construcción colectiva. Si no, se cae aparte. Claro, sí, tal cual. Pero sí, colectiva no porque seamos muchos, sino por cómo se hace. No, porque no, claro. Colectivo se hace desde ahí, se hace desde el codo a codo. ¿Cómo dijiste? El codo a codo, pero en el sentido de anudados, ¿sí? Sí, y donde el todo es mucho más grande que cada uno también. Uno se da cuenta que uno forma parte de un conjunto que adquiere fuerza y hasta potencia en las acciones, así como conjunto, cuando estamos todas, en el mismo movimiento, en la misma acción, con la misma energía, no cada uno por su lado, o simplemente yendo a hacer una tarea. Cuando al principio se hablaba de que en estos tiempos de cuarentena el capitalismo, si bien queda al desnudo en su inhumanidad extrema, creo que también sigue trabajando y odradándose, dice, haciendo agujeritos y penetrándonos para quebrarnos la subjetividad, para que pasemos de la subjetividad, que es respetar nuestro ser personal, pero con otros y otras en la construcción colectiva, siendo cada uno quien es, sin perder su identidad, pero con otros y otras, a desplazarnos a la individualidad. En la individualidad no existe la subjetividad con otros y otras, es el sálvese quien pueda, el... Y mira, ¿para qué? No, si yo todo lo que tengo, lo tengo porque me lo conseguí solita, ¿viste? A mí nadie me dio la mano. Discurso. De... Sí, ese discurso. Claro. Bueno, con respecto, a lo que decís con de la construcción colectiva, ¿no? Esto de lo que pasó, por ejemplo, cuando nos enteramos nosotros acá, cuando habían dos casos de COVID positivos que les dio, ¿cómo...? Fuimos que no hubo ese rechazo como se escuchaba en otros lugares. Más bien hubo como eso, ¿no? De la ternura, de ver cómo se acompaña a ese vecino, cuál sería su necesidad. Bueno, y ahí es como que la construcción fue colectiva, pero en algo positivo para decir, bueno, ¿cómo acompañamos, no? esto, porque esa persona se sentía tan frágil, viste, porque eran gente que nosotros conocemos, uno de sus hijos van a construyendo, viste, entonces acompañar también a los niños, a sus hijos, y al, viste, a la mamá y al papá, y ver cómo, y bueno, nos turnábamos, bueno, a la mañana yo les llevo el desayuno, el pan, las cosas, y ahora, bueno, la buena noticia es que les dio, con el nuevo hisopado que se hicieron, le dio negativo, o sea que acá, ahora no hay otros casos, viste, bueno, pero eso sí. También de cómo los vecinos nos vamos también esto cuidando, y cuando vemos, ay, sabe, vecino, no, nos tenemos que juntar así, bueno, eso, viste, de que hay eso de la prevención y la preocupación, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en ese momento cuando, por ejemplo, esta familia siempre dice agradecida de corazón de cómo nos fueron acercando cosas, alimentos, productos de higiene, ¿viste? Para poder, ¿viste? Y que nunca nos dejaron solos. O sea, ¿viste? Esto, y ahora el Señor empezó a trabajar. O sea, ahora se empezó a trabajar. Ayer me llamó a la tarde cuando estábamos construyendo, amasando, me dice, Zulma, no te conté, dice, y ahora estoy empezando a trabajar. Y yo digo, ¿qué? ¿En serio? Sí. ¿Por qué le digo, no me dijiste que te salió todo? Porque él tenía, le tenían que dar la respuesta, y bueno, como no me llamaba, yo digo, bueno, después le llamo otro día. Y dice, no, hoy empecé a trabajar, me dio y estaba re feliz. Y que los compañeros allá en el trabajo dice que fue como, uy, lo que tuviste que soportar y cómo lo pudiste superar, porque viste que hay, y cómo, y él le contaba, no, mis vecinos que me ayudaron, todo, viste, las organizaciones que estaban preocupados y que me llamaban, me preguntaban si necesitaba esto, lo otro, y era, viste, ver... Por ejemplo, esto, cómo tirábamos la basura de él, cómo hacíamos, qué medidas, cuál sería el protocolo que teníamos que ver, de llamar, de indagar, de buscar, ¿viste? Y entonces claro. Esas cosas fuimos de que nos dimos cuenta de que, wow, qué cosas maravillosas se puede hacer al saber de que uno está luchando por esto, ¿no? Por la vida, por el otro, de que, porque, que el otro se siente acompañado, ¿no? Qué bueno, y sí. Bueno, eso creo que es la fortaleza de lo que hace de que sigamos, ¿viste? Vamos, que sí, hay que seguir, hay que seguir y bueno. Uh-huh. Hay que, sí, es tal cual. Bueno, vamos a tener que seguir, pero ir cerrando este bloque porque se nos está acabando el tiempo. Seguir cada uno ahí en su territorio, en su práctica, con todo esto que compartimos. Qué bueno, ¿no? Escuchar la Zulma, que su experiencia, ya qué importante todo eso. Muy lindo, ¿no, Connie? Sí, no, totalmente. Seguro esto, espero que también a todos nuestros amigues que nos escuchan les genere la misma sensación que atraviesa al menos a este Zoom, ¿sí? Y creo que es lo que genera fuerza y esperanza, porque sabemos que también hay un lado muy oscuro en todo esto, y estas situaciones y que son con densidad, que no son espuma, sino que son construcciones y acciones transformadoras planificadas y llevadas a una realidad concreta de acción, que es lo que las hace potentes, generan de vuelta la esperanza no ingenua, sino la esperanza como posibilidad de cuerpearla, aunque nuestros cuerpos estén en cuarentena. Bueno, Zulma, vamos a agradecer. Bueno, me encantó charlar con ¿Te gustó, Zulma? ¿Te sentiste contenta? Me encantó, es como, viste, estar con... Bueno, a vos, Conte, que te conozco hace años, y bueno, a Gonza, que bueno, la verdad también un placer conocerte, Gonza. Nos comunicaremos de vuelta, ojalá, porque seguro. Queda todos. Bueno, agradecerle a Zulma de vuelta, ¿sí? Y seguimos en el programa entonces, ¿no, Connie? Sí, calculo que escucharemos un tema musical que nos propuso Zulmi de Calle 13. ¿Sí? Así que bueno, compartamos la música. Calle

y trabajando junto a la Secretaría de Cultura, a cargo de Pedro Ponce, se desarrolló este proyecto para que haya subastas de trabajadores, artistas plásticos, que con su solidaridad permiten solventar algunos alimentos para los más de 280 comedores y merenderos que se abrieron en la provincia de Buenos Aires. No solo eso, sino que también tratando de ayudar, ya se han preparado algunos bolsones de alimentos, a artistas que inclusive con mucha solidaridad donaron obras y después ellos no están teniendo ingresos y están pasándola mal, inclusive también ante un pedido del Sindicato de Músicos y Actores, que son sectores que realmente están muy perjudicados porque han perdido su lugar de trabajo muchos y muchas compañeras y que la están pasando realmente muy mal. Esto en principio, ¿no? Para mover esa rueda de solidaridad y que nos encontramos con esta sorpresa, ¿no? Con más solidaridad de la que esperábamos, de compañeras y compañeros que la están pasando mal y sin embargo donan sus obras y nosotros nos enteramos después o por la persona que la invita, que esa persona está pasando necesidades. Así que la verdad que una experiencia muy enriquecedora desde ese lado. Y por otro lado, por una ambición desde siempre de poner a la cultura en el centro de las transformaciones sociales, de que si se revoluciona alguna cuestión de fondo, como tendría que ocurrir en esta pandemia, que tendríamos que salir mejores, que tendríamos que decir la única vacuna es la solidaridad. Si pudiéramos salir hacia un mundo más justo, más solidario, fundando estos valores, refundando estos valores, creemos que ahí la cultura tiene que tener un rol central y que tiene que haber otro diálogo de la cultura con los trabajadores, con los pueblos, y eso creo que se está viendo en este trabajo, ¿no? Nosotros siempre tuvimos la expectativa de que hubiera una escuela o una corriente de murales, de muralistas, dentro de la central de trabajadores. Esto son cosas que lo han entendido muy claramente Roberto Baradel, compañeras y compañeros que participan no solo en la conducción, sino en todas las áreas de militancia de la CTA, y siempre uno corre atrás de la crisis, uno corre atrás de las situaciones que venimos viviendo, de la resistencia de los últimos 4 años, y uno permite plantarse a resolver los problemas de fondo. Y creo que resolver los problemas de fondo también es, en parte, empezar de nuevo, y en ese empezar de nuevo tiene que haber otra relación con la cultura. Nosotros, sorprendidos por las compañeras y los compañeros que donan sus obras, como el compañero Gonzalo Galloso, que fue el que me invitó a decir estas palabras, una obra alucinante, un dibujo, una técnica muy buena. Y bueno, y después la cantidad de artistas, Patricia Bayay, Luis Scafati, uno de los mejores dibujantes del mundo, Daniel Santoro, muy conocido por la Evita de la 9 de julio, Mauricio Nicero, bueno, Rubén Sassano, Daniel Buscosi, nombrarlos a todos sería interminable, pero la verdad que con una expectativa muy grande de que no sea simplemente reunir dinero, sino que haya otra valoración y otra lectura del arte, que se empiece a intercambiar ese lenguaje y que el arte sea una herramienta de cambio y que a su vez en ese diálogo se enriquezcan las dos partes, los artistas reforzando ese rol que tienen que tener dentro de la sociedad. Muchas veces nos educan las escuelas de arte para que el artista sea un ser libre, alejado de los problemas de sus hermanos, y creo que eso hay que modificarlo. Y por otro lado, justamente ese reflejo sobre la sociedad, de que el arte sea algo, o la cultura, sean algo alejado del problema de todos los días, cuando los problemas de formación, de cómo se lee una realidad, de cómo se ve una realidad, es distinta si ese lenguaje es el que elaboramos juntos y si esa imagen la podemos ver juntos y la podemos construir juntos. Hoy tenemos los medios de comunicación y los medios de dominación cultural que manejan lenguajes desde los más sutiles hasta los más groseros, y que normalmente están en contra de cualquier construcción solidaria, de cualquier construcción de salida de comunidad, una salida social en común. Me estoy extendiendo mucho, les agradezco esta posibilidad, les mando un abrazo y que continúen las subastas solidarias, que se pueden encontrar y se pueden ofertar en el Instagram de la CTA de la provincia de Buenos Aires, CTA Buenos Aires, y también vamos a subastar a través de Facebook, también de la CTA de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo muy grande y muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, llegamos al final de este primer programa de Como el Amor y el Invento, cargadas de reflexiones, de situaciones para pensar y pensarnos como educadoras y educadores populares, como personas que vivimos en este mundo, en este contexto, y que nos permiten o nos permitirán pensar también cómo aportar solidariamente a todas estas experiencias resignificadas que hemos estado compartiendo. Nos vamos a despedir entonces, pero no con un adiós, sino con un hasta el próximo miércoles, con nuevas experiencias y nuevas reflexiones. Y aparte, bueno, y creo que con la inmensa felicidad de saber que en el mismo tiempo en el estudio y estar también reformulando esta propuesta a través de la virtualidad, que es lo que nos toca en estos momentos, es bellísimo saber que podemos escucharlos, transmitir las voces y seguir construyendo comunicación popular desde estos tiempos pandémicos. ¿No te parece, Gonza? Tal cual, estoy muy de acuerdo con todas estas lindas palabras que han dicho mis hermosas compañeras. Esperemos poder seguir acá, poder seguir sumando contenido, experiencias, poder encontrarnos cada miércoles. Así que gracias por estar ahí. Gracias, Albi, gracias, Connie, gracias a toda la gente que participó de este lindo programa. Y nos veremos el próximo miércoles por Radio Semilla. Hasta entonces. Porque la pandemia no nos va a callar. Seguro. Eso mismo.